Cuentan por ahí que estaba un político, un cirujano, un arquitecto y un vendedor discutiendo sobre cuál era la profesión más antigua y más vieja en la humanidad. Dicen por ahí que el político les dice que la profesión más antigua que había existido era el del político, porque tuvieron que, cuando crearon el mundo, tuvieron que crear un sistema de gobierno, un sistema de reglas y leyes y de autoridad, y él fue el que asesoró por ahí a Dios para crear este sistema político. Pero el cirujano les dice que están locos, porque antes de que hubiera la creación y el sistema de gobierno y todo ese tipo de cosas, tuvo que haber existido la vida, y a través de él pudo haber existido la vida, así es que él era la profesión más antigua. El arquitecto les dice, mira, antes de que el cirujano y el político hubieran existido, Dios por ahí tuvo que hacer un diseño arquitectónico sobre la creación del mundo. Entonces yo soy la profesión más vieja. Todos se quedan callados y el vendedor se les queda viendo a los tres, se suelta riendo y les dice, a ver amigos, pero díganme ustedes, ¿quién le vendió la idea a Dios de crear el mundo como este? Efectivamente, fue un vendedor. Y déjenme decirle algo, señores, las ventas es la profesión más antigua de todos los tiempos. El origen de las ventas no lo podemos encontrar porque desde nuestros padres ancestrales existían las ventas, existía lo que le llamaban el comercio o existían lo que en nuestra cultura le llamaban el trueque. Intercambiaban una mercancía por otra. ¿Quién era el que mejor le iba? El que tenía mejor capacidad de intercambio, el que tenía mejor capacidad de darle valor a su producto y el que tenía mejor herramientas de negociación. Es decir, las ventas ha sido siempre la profesión más antigua de todos los tiempos. Y cuando hablamos de las ventas, podemos hablar de que los grandes millonarios que existen hoy día crecieron, se formaron gracias a que desarrollaron grandes habilidades de venta, grandes habilidades de negociación. Así es que las ventas es la profesión más antigua. Pero qué gran incongruencia. Porque hoy día no existe ninguna universidad, no existe ninguna facultad, no existe ningún sistema de educación que avale o que respalde información sobre las ventas. No existe ninguna carrera legalmente entre la Secretaría de Educación Pública o ante alguna organización internacional que se diga yo soy vendedor y que nos avalen, que nos digan, que nos respeten como una profesión. Pero déjenme decirle algo, no porque no exista una carrera quiere decir que no es importante, porque hoy en día no hay empresa que no subsista sin un vendedor, porque hoy día no hay empresa que no necesite personal de ventas, porque déjenme decirle algo, podrán correr a la secretaria, podrán correr al administrador, podrán hacer recorte de personal, pero ¿sabes a quién jamás van a correr? A ti, vendedor. ¿Y sabes por qué? Porque eres parte importante de la fuerza de toda compañía. Podrán no necesitar a cualquier otra persona, pero tú eres quien les da de comer, tú eres quien les da recursos a la compañía, así es que aprende a prepararte, aprende a capacitarte para convertirte en un verdadero profesional y para convertirte también en un doctor en el área de las ventas. Así es que recuerda, el origen de las ventas, amigo, no lo podemos encontrar porque las ventas han existido en esta humanidad desde siempre. Todos somos vendedores. Desde el momento en que nacemos, déjame decirte algo, nacemos y aprendemos a vender. Acuérdate, yo tengo un niño chiquito que amo y adoro y se llama Juan Pablo, mi hijo. Desde los primeros días que nació, déjame decirte algo, que él es un excelente vendedor. Porque Juan Pablo tiene hambre y llora y grita como desesperado para que yo le dé de comer. Es decir, tiene una necesidad y hace hasta lo imposible por conseguir y obtener lo que quiere. Eso es una venta. Cuando nosotros vendedores tenemos una necesidad, la necesidad de comer, de ganar dinero, de salir adelante, de reconocimiento, de logro, esa es nuestra necesidad. Hacemos hasta lo imposible por satisfacerla. Lo mismo hacías tú cuando estabas chiquito. Cuando estabas chiquito, los niños tenían una necesidad y hacían hasta lo imposible por satisfacerla. Yo recuerdo de pronto ahora a mi hijo, la última vez por ahí que estuvimos jugando juntos, me lo llevé por ahí a un centro comercial y había unos jueguitos de esos con túneles y todas estas cosas. Bueno, yo me subí con él, estuvimos jugando y después de una hora y media ya me cansé de estar jugando con él. Yo me quería ir y Juan Pablo lloraba y renegaba y me jalaba y decía y me ponía cara de chiple, cara de puchero, se tiraba en el piso. Es decir, utilizó todos los distintos tipos de cierres emocionales, cierres lógicos, cierres de impacto, cierres de imposición. ¿Para qué? Para que yo me quedara con él y él siguiera jugando. Es decir, desde chiquito ya eres un vendedor. El problema está en que nadie te había enseñado a utilizar esas herramientas que tenías de pequeño para convertirte en un gran y exitoso vendedor.